Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, queriendo primero que nos cuentes un poco sobre el trabajo para aquellas personas que no conocen de qué se trata el SERPAS, que no saben dónde están ubicados. Bueno, que nos cuentes un poquito cuál es el trabajo que vienen llevando adelante, nada más y nada menos en estos últimos 20 años. ¿Te parece que arranquemos por ahí? Dale, dale, sí. Bueno, el SERPAJ es la sigla que usamos para el Servicio Paz y Justicia, que es un organismo de derechos humanos que fue fundada por Adolfo Pérez Esquivel, que el año que viene cumplimos 50 años de la fundación de este organismo de derechos humanos. Este organismo, esta fundación, tiene distintos programas. Uno es el programa Aldeas Jóvenes para la Paz, que es un programa socioeducativo, que tiene dos sedes, una en General Rodríguez y la otra en Pilar. Es ahí donde en este año estamos cumpliendo 20 años y trabajamos con adolescentes entre 12 y 18 años, a quienes les brindamos distintos tipos de talleres como herrería, panadería, carpintería, bueno, una serie de 12 talleres a contraturno de la escuela, que a la mañana puedan ir a la escuela y a la tarde, al mediodía, llegan, almuerzan y bueno, ellos eligen libremente el taller, los talleres son 3 veces por semana y además de eso trabajamos todo lo que tiene que ver con el tema de cultura de paz, resolución alternativa de conflictos, no violencia activa y los derechos del niño, por supuesto, ¿no? Bien, me decías, bueno, hace 50 años tiene una organización que sin duda respalda todo este trabajo, pero ¿cómo fue los inicios de las aldeas? ¿Nos querés contar un poquito cómo fueron surgiendo? Sí, fue a iniciativa de Adolfo, allá por los años 90. La aldea que está en General Rodríguez tiene 28 años. En los años 90 comienza, digamos, algo, comienza la ley federal de educación y a partir de ahí es como que hay una disminución de todos los centros de formación profesional que existían, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Adolfo estaba muy preocupado por esta situación, sobre todo por los jóvenes, y entonces decide crear un espacio de capacitación y formación, principalmente en oficios. Y también para aquella época estaba pensado para jóvenes, para adolescentes un poco más grandes, a partir de los 14. Entonces empezamos a trabajar con jóvenes adolescentes entre 14 y 21 años, para que pudieran tener un oficio, una profesión y después salir al mundo del trabajo con más herramientas. Él se inspiró en unas aldeas de un amigo suyo que era Lanza del Basto. Y bueno, y así es como que nació la iniciativa y también a partir de los años fue cambiando, digamos, sobre todo las edades. De quienes vienen al lugar, principalmente porque la franja etaria entre los 12 y los 18 es la franja más difícil de los adolescentes. Hay muchos que abandonan la escuela porque tienen que hacer alguna changuita o tienen que cuidar a sus hermanitos. Entonces, cada vez era más el reclamo que había de un espacio como este para adolescentes más jóvenes y bueno, nos fuimos adaptando a las circunstancias y a la realidad, ¿no? Bien. ¿Cómo se llega a Rodríguez y cómo se llega a Pilar? En Pilar, otro de los logros que tenemos en estos 20 años, nosotros estamos en el predio del Carlos Pellegrini, que son 70 hectáreas, cuando en su momento habíamos conveniado allá hace 20 años atrás. Nos habían dado las 70 hectáreas, que obviamente no las usábamos. Está emplazado en un espacio donde hay muchos edificios de principios del siglo pasado. Y bueno, después las cosas fueron así como cambiando los distintos años y convenios, y nos fuimos quedando con menos espacio. Pero ahora Este año, a partir del año pasado, ya se empezaron las gestiones y la Agencia Administradora de Bienes del Estado le cedió a la Municipalidad de Pilar el predio donde se va a construir la Universidad de Pilar, que fue hace poquito ahí votada en el Congreso. Y de esas 70 hectáreas, 10 hectáreas quedaron para el SERPAG. Así que se llega por la ruta 25, camino a Villa Rosa, y está en los fondos de lo que es el Instituto Carlos Pellegrini. Y la aldea General Rodríguez está muy cercana a la autopista del Oeste. Para dar una dimensión, está enfrente de lo que es la Serenísima, cruzando la autopista por colectora, unas 7 cuadras más o menos. ¿Qué se encuentran en estas comunidades, ¿no? ¿Qué infancias, qué jóvenes son los que, bueno, hoy participan de estos encuentros? Sí, hay una variedad bastante interesante, desde situaciones en donde, bueno, la pobreza hiere a cada familia en forma atroz. También con aquellos chiques que están en, digamos, un poquito mejor nada más, pero también son barrios en donde hay mucha violencia, mucha droga, mucho delito, son situaciones jorobadas, y también esto que te decía anteriormente, el abandono de la escuela también es muy significativo, por distintas razones, ¿no? Que te comentaba anteriormente, también la propia exclusión que hace el sistema educativo, sin quererlo, obviamente, porque también sabemos que está haciendo un gran trabajo para volver los chicos y las chicas a las aulas. También es un panorama difícil. Bien. Ana, ¿cómo se están preparando para estos festejos? Sabemos que, bueno, que ya iniciaron y no tuvieron un inicio tranquilito, ¿no? Fue una linda jornada. Fue una linda jornada, sí. Nosotros iniciamos generalmente todos los años cerca de entre abril y mayo. Celebramos el cumpleaños de la aldea, que generalmente lo hacemos con un locro y con algunos invitados especiales. Así que ya habíamos empezado por allá, por mayo, haciendo ese festejo íntimo. Uh-huh. Y después tuvimos la oportunidad de esta visita el día martes, que también fue un festejo íntimo a pedido de quienes vinieron, que fue, bueno, el León Gieco, muy amoroso, tierno. La verdad que tenerlo ahí tan cerca, bueno, un lujo. Sí, viste, porque siempre, bueno, en realidad yo había tenido oportunidades de verlo por acompañarlo a Adolfo en otras circunstancias que no sea en un recital, pero verlo ahí, que se preocupe por la situación de los chicos, que quiera recorrer el lugar, que además nosotros teníamos como la jornada preparada, bueno, que pueda comer un guiso junto con los chiques, la verdad que fue maravilloso. Y él lo único que quería, nosotros no sabíamos si iba a cantar ni nada, y él lo único que quería era cantar. Así que nada, fue maravilloso. Bueno, también que venga un ministro de la Nación, como Tristan Bauer, que además es un cineasta muy uh-huh. reconocido. Y también aprovechamos esta oportunidad porque los chiques de la aldea participan de un programa que se llama Jóvenes y Memoria y están haciendo una investigación sobre Malvinas. Ajá. Entonces también estaba Edgardo Esteban, que es un excombatiente y es director del Museo de Malvinas, que está en la ex-ESMA, así que estaba, y que escribió un libro que tuvo mucho reconocimiento, que fue Iluminados por el Fuego. Sí. Y entonces estaba él, que había escrito el libro, Tristan Bauer, que había dirigido la película, y León Gieco, que le había puesto la música a la película. Nos falló Gastón Paul, que era el actor, pero nada, también se aprovechó esa oportunidad para hablar un poquito del tema Malvina, uh-huh. del tema educación, los 20 años, y bueno, que ayer se celebró también el Día Internacional por la Paz, ¿no? Así Exacto. que Esa fue la jornada del martes. Tenemos pensado tener una conferencia magistral más adelante. El 12 de diciembre hacemos el fin de curso y ahí sí la fiesta con torta y todo. Y bueno, y también de festejo nos vamos a ir ahora en octubre, toda la aldea a Chapadmalal a pasar unos días. Pero va a ser un festejo como se merecen, ¿no? Estos 20 años. Sí, tal cual, tal cual. Sí. La verdad que estamos por ahí, uno algunas veces felices, porque bueno, las cosas a veces, pero nada, digo, felices vamos a estar cuando cada chico pueda comer en su casa, la chica pueda comer en su casa, pueda estar con su familia, la familia pueda organizarse armoniosamente, pueda haber un trabajo que reconozca, que te reconozca. Entonces ahí vamos a terminar de estar felices, felices. Claro. Ahora acompañamos todo lo que haga falta. Contame, Ana, por ahí algunas personas que estén escuchando, que estén cerca de la zona, ¿cómo pueden hacer? Primero, por si quieren ser parte del espacio, para colaborar, y si, bueno, y si tienen algún joven, jovena que quieran ser parte ahí, y contame, ¿cómo es eso para poder participar las adolescentes? Sí, las inscripciones a los cursos, nosotros tenemos el año calendario que tienen las escuelas. Comenzamos en marzo, cercano, pasada la fecha de que comienza la escuela y terminamos en diciembre. Los talleres son anuales, pero de todos modos, si alguien necesita inscribirse, puede anotarse y después terminar al año siguiente el taller. No hay una fecha de cierre. Ahí muy puntual, sí, obviamente si bien a fines de noviembre, no, porque ya en diciembre estamos terminando. Claro. Así que estamos de lunes a jueves, a partir de las 13:30, ahí en el Carlos Pellegrini, que todo pilarense conoce el Instituto Carlos Pellegrini, al fondo. Así que puede acercarse a partir de las 14 horas, de lunes a jueves. Perfecto, ahí hecha la invitación también para si quieren ser parte. Y bueno, Ana, si te parece, los próximos eventos en estos próximos conversatorios que van a tener y festejos, bueno, seguimos en comunicación y desde aquí colaboramos como siempre con la difusión y saben que los micrófonos de Latin Cubo están abiertos. Les agradezco un montón y sé que nada, que siempre están ahí ofreciéndonos la difusión de las actividades y todo eso, así que muchísimas, muchísimas gracias. No, por favor. Ana, te mando un abrazo grande. Abrazo para vos y la audiencia.